ya vamos entonces a presentar con quienes estamos aquí en la mesa de cooperativa, aquí en De Fogón en Fogón. Un programa que, digamos, que si bien es, obviamente está orientado a la colectividad de uruguayos en la Argentina y a los argentinos para que conozcan la realidad uruguaya, tiene un eje muy fuerte en lo que es la integración regional. Y nos duele y nos convoca cada cosa que pase en nuestra América. Por lo tanto, en este caso lo que nos convoca son las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre que se van a estar dando en Venezuela. Y para eso estamos con Yesmar Torres, sí, integrante del PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y José Félix Sala, que del colectivo La Minca. Con ellos dos estamos, le damos la buenas tardes. ¿Qué tal, Yesmar? ¿Cómo va? Bueno, saludos a todos los radioescuchas de la Radio Cooperativa y bueno, felicitarlos por estos 12 años de trabajo intenso para mostrarles a los uruguayos la realidad de la América Latina y a los argentinos la realidad de Uruguay. Gracias por la invitación. Ahí está. José Luis, José Félix. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, agradecidos también acá. Le doy un saludo fraternal y solidario a toda la patria grande. Bueno, sí, tenemos como una tarea histórica ahorita con las elecciones. Creo que son las elecciones más importantes que hemos tenido en la historia de la revolución. Nos estamos jugando también un proyecto político que es continental, que es la esperanza también de nuestros compañeros y compañeras de todo el continente, de la gente que fue invisibilizada, de la gente que de una u otra manera fue excluida de la sociedad. Y yo pienso que, bueno, que estos proyectos siguen siendo necesarios en América, a pesar de que la derecha también se ha venido configurando durante estos 15 años también y se ha venido organizando para también hacerle el juego y volver al poder. Pienso que el rol histórico que tiene ahorita el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico es jugársela de todas y mover la maquinaria, llegar a los barrios, buscar a la gente, intensificar estos últimos días de campaña, y creo que nosotros tenemos que ganar porque sí, pues el panorama no está nada fácil, pero yo confío en la conciencia política de nuestro pueblo y pienso que vamos a dar la batalla y vamos a ganar este 6 de diciembre. Ahí está, ya nos vamos a meter más de lleno con lo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela del próximo 6 de diciembre, pero antes tenemos algo que tiene que ver con los festejos de los 12 años de Fogón en Fogón, que van a ser el 5 de diciembre. Exacto, un día antes de la elección en Venezuela. Ahí está, que sea la anticipación de un triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, si los compañeros no viajan, por supuesto que están invitados al festejo nuestro. Y ahí viviremos lo previo a las elecciones en Venezuela. Sí, bueno, ya le dijimos, le adelantamos que el sábado 5 de diciembre, en la cooperativa La Cacerola, festejamos los 12 años. Pero hay una novedad importante. Ya está el artista que va a estar con nosotros, que es un dúo. Preséntelo usted, por favor, el señor José Luis Arriola. Él va a ser quien va a estar a cargo de la musicalización, por lo menos de una parte de la noche. Quizás tenemos alguna sorpresa más. Ah, bueno, mire usted, la tenía guardada. Exactamente, sí. Está bien. Sí. Exactamente. No, pero lo que hay que recalcar, porque vamos a decir la verdad, viene lenta la cosa. Los uruguayos en ese sentido somos medio lentos. Dejamos todo para último momento. Para todo. Exacto, somos bárbaros. Sí. Algunos que, ¿vio? Hay algunos que se casan de forma muy rápida y otros que están años y años de noviazgo y no se casan. Y no lo contagia nada, ¿vio? Como, pero bueno, viene lenta la marcha de las entradas. Así que, por favor, llamen por teléfono, comuníquense de alguna manera con nosotros. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, está el mail, están los teléfonos. Acá está el señor Oscar Trinidad, que lo va a atender amablemente. Y que te atienda, Oscar Trinidad. Es un lujo. Exacto, no cualquiera habla con él. No cualquiera. Mire que hay gente que viene de lejos para hablar con él. Exactamente, sí. Pero, y les informamos que se pueden comunicar con el teléfono 527-507-70 y ahí pueden reservar la entrada. Y el Facebook, se lo recordamos, que es De Fogón en Fogón, y Twitter también, De Fogón en Fogón. Así que por cualquiera de esas vías pueden comunicarse con nosotros y reservar su entrada. Ahí está, 16 horas, 16 minutos aquí en la República Argentina. Seguimos aquí con los amigos y compañeros de Venezuela, Yesmar Torres, José Félix Salas, que, bueno, nos están contando un poco, para poner en claro, digamos, qué es lo que se va a elegir específicamente el 6 de diciembre y qué impacto tiene, digamos, eso en la política venezolana. Bueno, este 6 de diciembre nuestro pueblo va a escoger a sus diputados y diputadas. En total estamos hablando de 167 curules, 167 puestos dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que el poder legislativo en nuestro país es de suma importancia. Allí es donde se discute y se define, por ejemplo, el presupuesto de la nación. Allí es donde se le otorga, por ejemplo, el permiso al presidente de la República para salir a nivel internacional a hacer acuerdos, negociaciones, etcétera. O sea, es un espacio muy importante para poder darle continuidad a nuestro proyecto bolivariano. Sin este poder, pues la continuidad de la revolución bolivariana se vería comprometida. Y sabemos que de no tener la mayoría en la Asamblea Nacional, de tener la mayoría la derecha, irían rápidamente, planearían un golpe de Estado en contra de nuestro presidente Maduro. Por eso es de suma importancia ganar con una amplia mayoría las elecciones este 6 de diciembre. Nuestro pueblo está bastante consciente de lo que nos estamos jugando para estas elecciones. Ahí está. Y eso, bueno, o sea, hay, digamos, una derecha que reclama republicanismo, ¿no? Y habla de que está bien que haya un color distinto, sí, un color distinto en la asamblea o en el parlamento con respecto al presidente de turno. Pero digo, ¿cuál es la realidad hoy de Venezuela? Porque desde los grandes medios y de los medios más importantes que llegan a la América Latina, surge el desabastecimiento, aparece la violencia, sí, como digamos, como casi dos ejes en los cuales se hace mucho eje. ¿Cuál es la situación de Venezuela hoy para entenderla a quien no ha podido visitar Venezuela en los últimos tiempos? Bueno, la inseguridad es un problema continental y pienso que responde también a condiciones históricas y culturales de nuestros pueblos, ¿no? Yo pienso que con planes policiales o tener más policías en la calle, esos problemas no se resuelven. Pienso que el cambio cultural hay que irlo construyendo para que, por supuesto, los niveles de violencia y los niveles de inseguridad vayan disminuyendo por sí solos. Esa es una brecha muy difícil de trabajar. Pienso que la violencia y la inseguridad son problemas que mantienen en continua zozobra a la población. La opinión pública siempre pone a la palestra ese tipo de temas para generar más miedo, para que la gente se sienta más insegura, y eso también contribuye a los estados de ánimo y a la salud pública de nuestra población. Pienso que es una batalla que estamos dando igual dentro de los colectivos, dentro del PSUV, dentro de, ¿sabes?, con el acceso a las universidades, con el acceso a la educación. Pienso que igual estamos combatiendo, es una tarea difícil, pero estamos trabajando en eso. Y en lo que tiene que ver con el desabastecimiento, pienso que también estamos en una situación muy difícil con lo que tiene que ver con la guerra económica que tenemos. Sabemos que tenemos un empresariado apátrida que es importado, es una burguesía parasitaria importadora, y que se configuró a través de los años progresivamente con el apoyo de todos los gobiernos de derecha que hemos tenido. Y esa es la burguesía que ahorita está saboteando y está desapareciendo los productos. Las empresas tienen disminuida su capacidad de producción a un 60, un 50%, y por supuesto que va a faltar alimentos en la calle. Quiero aclarar con esto también que por más que haya cola, el pueblo está aguantando, está haciendo su cola, pero nuestro pueblo no está pasando hambre. Nuestro pueblo está comiendo todos los días, nosotros tenemos desnutrición cero. Es como un poco para aclarar y que la gente no vea que es que el pueblo venezolano está pasando hambre. Hay un gran sabotaje de los grupos empresariales, que son los que dominan también la agroindustria en nuestro país, pues. Ahora, quiero hacerle una pregunta, porque a mi modesto entender, creo que nunca en América Latina ha habido elecciones tan controladas como la de Venezuela, desde la primera que ganó Chávez hasta ahora. Nunca tuvo tanta cantidad de observadores internacionales de todo tipo, ¿sí? ¿Y qué es lo que no les garantiza, digamos, a todos estos organismos republicanistas, digamos, las elecciones en Venezuela? ¿Cuántos millones de personas son las que votan en Venezuela? La población electoral en Venezuela es... Son 17 aproximadamente millones, ¿no? 17 millones de votantes, ¿no? Mira, a la oposición venezolana siempre ha jugado el discurso de la no transparencia del sistema electoral venezolano, pero por un tema de capricho. Porque podemos, por ejemplo, explicarle a la población que el estado Miranda es un estado bien importante dentro de Venezuela y ha sido gobernado ya durante dos periodos por Enrique Capriles Radosky, que es uno de los dirigentes, digamos, más emblemáticos de la oposición venezolana. Durante dos periodos ha sido escogido por el pueblo mirandino y el Consejo Nacional Electoral ha garantizado la elección popular. Y así podríamos hablar de muchos estados que durante todos los años de revolución han estado en el poder local y regional. Sin hablar, podemos también mencionar que actualmente en la Asamblea Nacional tienen alrededor de 67 diputados, también escogidos por un proceso electoral. Y bueno, en los casos donde ellos ganan, allí no hablan de que el sistema electoral no es confiable, que no es transparente, no hablan de trampa. Pero bueno, cuando pierden, ahí es entonces donde empiezan a gritarle al mundo que el sistema electoral venezolano no es confiable, que sirve a la revolución bolivariana o al gobierno para ganar cargos de elección popular, y no es así. Eso se da en toda parte del mundo, porque claramente, digamos, pues acá se dio particularmente el pedido del voto electrónico como la seguridad de que era, digamos, inviolable, etcétera, digamos. O sea, en cada lugar, digamos, el discurso de la derecha se acomoda a su propia... Pero la estrategia más o menos parecida, ¿no? Poner en duda siempre la legitimidad del voto. Exactamente. De alguna manera o de otra, ¿no? Pobre este muchacho argentino que declaró, ¿se acuerda? Sacó un artículo en un diario, en un reportaje, que también en elección electrónica se podía trampear. Bueno, el otro día le cayeron a la casa, le hicieron un allanamiento y fue preso. Ahí, bueno. Digamos, de alguna manera había que... Claro. Creo que hasta ahora los observadores internacionales más bien han ratificado que el sistema electoral venezolano es sumamente confiable para los votantes, que no hay manera de entramparlo, que no hay manera de irrespetar la decisión del pueblo. No es una opinión ni de Chávez, ni de Maduro, exacto, ni de nuestros distintos líderes de la revolución. Es una opinión de voceros internacionales que incluso en algún momento han ocupado cargos de poder en otros países del mundo. Recordemos que a Venezuela van observadores de Estados Unidos, observadores de distintos países de América Latina, observadores de Europa. Entonces, bueno, si para la oposición venezolana y para la derecha latinoamericana esa opinión no es suficiente, pues entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué es lo que realmente hace confiable el sistema electoral venezolano? Obviamente es un tema de capricho. Y en este caso para los veedores de UNASUR, que son los que, digamos, plantearon algunas condiciones, estas condiciones fueron aceptadas por el presidente Maduro para que se lleven a cargo por la Corte Electoral. Y bueno, van a ser parte de los que van a estar observando las elecciones y asegurando la transparencia de estas elecciones del próximo 6 de diciembre. Ponemos algo de música ahora, César, por favor. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. La ray, la ray, la ray, la ray, la ralero. qué linda la llamarada, alumbrando al mundo entero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Era muy bravo aquel tiempo duro, en que el petróleo era de espurios, privilegiados dueños del lujo, mientras de a pie, y aunque eso duela, andaba el pueblo de Venezuela. Años de lucha y a toda selva, cuando se alzaba Fabricio Ojeda, y resonaba el canto de Alí, que de primera se volvió espuela para el avance de Venezuela. Dice presente, sin olvidar tan hermosa gente que marcó sendas, compañerismos, pensó la tierra bajo la suela bien repartida de Venezuela. Compatriotas, amigos de la patria grande, los saluda Manuel Sufriategui deseándole una hermosa tarde. Y al compañero de Venezuela quiere decir que conocí Venezuela en los últimos 2 meses que estaba Andrés Pérez. En realidad, me encantó Venezuela y le deseo lo mejor de lo mejor. Espero que triunfe la voluntad popular, el obrero se haga presente. Sí, Manuel, para empalmar. Bueno, le deseo al pueblo venezolano que tenga la mejor de los éxitos, que el socialismo triunfe. Para Maduro, que ha tenido una tarea tremenda, tremenda, esta pelea contra la derecha que quiere destrozar la construcción de la patria grande. Tengamos cuidado. Y adelante, compañero, que lo mejor será que nos vaya bien a todos. Abrazos. Está 16 horas 28 minutos, estamos conversando aquí en De Fogón en Fogón, en Radio Cooperativa, con Yesmar Torres. Yesmar, ¿lo pronuncio bien? Sí. Ah, porque... Estoy inventando el bastante bien. No, porque digo por la pronunciación, porque... Estuvimos en Venezuela hace muy poquito, y también esto que vos mencionabas con respecto a la inseguridad y el desabastecimiento, nos llevamos una gran sorpresa, porque la versión que nos llegaba acá era, bueno, que estaban en una situación muy complicada, y nos llevamos esta sorpresa de que no era la situación que se ve desde afuera, que era otra situación, que la gente está organizada, que sí, había colas, pero que se podía acceder a los productos, digo, que eran precios cuidados, como bueno, o algo similar, y que, bueno, y vimos un pueblo que estaba, bueno, en la lucha, pero bueno, como toda la situación de Latinoamérica, así que... Estamos también con José Félix Salas, del colectivo La Minca. ¿Qué es el colectivo La Minca? Bueno, el colectivo La Minca es como una forma distinta de ver la política en torno al trabajo cultural con la comunidad. Nosotros ocupamos un espacio y hicimos una empresa productiva, tenemos una panadería comunitaria y una empresa de serigrafía y confección, y al mismo tiempo en el espacio de abajo nosotros damos talleres a la comunidad, talleres de pintura, de arte, de danza contemporánea. Tenemos también talleres de cultivos organopónicos también. Entonces, bueno, tenemos como un trabajo de economía social productiva, pero al mismo tiempo un trabajo cultural enfocado netamente en lo político, porque nos parece que son espacios importantes también donde enseñamos, formamos a compañeros para que también vean otra realidad del mundo y vean y tengan esa visión artística del mundo, pero siempre tratamos de darle el enfoque político, que es lo más importante, pues. Ahí está, 16 horas 30 minutos, nos queda nada en este bloque, pero les quería preguntar ahí lo más sintético que se pueda, digamos, de acá al 6 de diciembre, ¿cuáles son los debes para el pueblo venezolano? ¿Por qué la necesidad de la continuidad, digamos, de una mayoría en la Asamblea Nacional por parte del PSUV en Venezuela? Bueno, este 6 de diciembre nuestro pueblo una vez más escoge entre dos modelos de país, entre dos sistemas, entre nuestro proyecto bolivariano que llevó adelante el comandante Chávez desde su llegada al poder en 1999 y un proyecto neoliberal que no representa al humilde, que no lo incluye, Entre esas dos opciones se debate nuestro pueblo. ¿Por qué ganar la mayoría este 6 de diciembre en la Asamblea Nacional? Bueno, para que continúen nuestras grandes misiones que han hecho tanta justicia social en Venezuela, que han incluido a tantos, que han logrado que el pueblo acceda a la educación, que acceda a la salud, que acceda a un montón de derechos que antes de la revolución estaban negados, ¿no? Creo que esas son las principales razones. El pueblo sabe que desde la Asamblea Nacional se toman decisiones importantes para poder continuar llevando a cabo todos los planes, políticas públicas, misiones que lleva adelante la Revolución Bolivariana. Ahí está. Tengo una breve pregunta antes de que se vayan, que me parece que fue también lo que en esta semana acaba de ser electo acá el presidente Mauricio Macri, y en sus declaraciones planteaba la expulsión de Venezuela del Mercosur. Bueno, vimos distintos países se han manifestado su oposición a esa postura, y bueno, queríamos saber cómo lo habían tomado ustedes o cómo veían esa situación. Bueno, me parece también que es como inmiscuirse en los problemas internos de nuestro país y apostar a la división de la integración que tanto trabajo nos costó, que empezó en Mar de Plata con Néstor Chávez y compañeros, que tanto sueño nos ha costado construir, y no van a venir de la noche a la mañana a destruirlos, pues con un discurso, con una puesta en escena, que es lo que hace el compañero. Pienso que él, de alguna u otra manera, ya ellos están configurándose como una fuerza política y están tratando de ir creciendo en América Latina, y pienso que nosotros tenemos que apostar a que eso no suceda, seguir jugando a la integración, vernos desde el sur. Pienso que eso es lo importante, pues, ¿sabes? Muchas veces el argentino me veía para después del Atlántico hacia arriba, Venezuela veía hacia el norte. Yo pienso que ese aprender a vernos, no a pesar de lo que culturalmente podemos nosotros aprender de nuestras culturas, que son distintas, pero que al final nos une esos grandes ideales de nuestros próceres, uh-huh, y la hermandad sobre todas las cosas, que es lo que se apuesta. Más allá de una integración económica, pienso que también la integración de los pueblos es sumamente importante para la conquista de nuestros sueños, pues. Sí, yo creo que es un gran desafío que tenemos ahora por, bueno, la gran avanzada de la oposición en nuestros países. Entonces creo que es un momento de estar más unidos que nunca y propiciar la integración. Ahí está, porque más allá de todo, de las patrias chicas, de uruguayos, argentinos, venezolanos, somos latinoamericanos, somos esto que estamos acá, somos mucho más parecidos de lo que nos inculcaron eternamente a nosotros. Y por eso estamos haciendo este programa desde acá de la Argentina, uruguayos y argentinos con venezolanos, por eso, porque estamos comprometidos con eso, y les estamos dando las gracias por participar hoy del programa, y bueno, lo mejor. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y son bienvenidos también cuando quieran volver a... Por supuesto, también el programa les pertenece. Señor Manuel Laluz, ¿conforme? Sí, un agradecimiento a los compañeros venezolanos que hayan venido a esta tarde, que está muy lindo para andar caminando, ¿no? Pero bueno, decidieron venir. Exactamente. Ahora nos vamos a la tanda. Venezolano, revolucionario y chavista. Y es que esta revolución no termina, sigue avanzando con la frente arriba. Unidos de la mano, nosotros caminamos, recuperando el sueño de Bolívar. Una sola fuerza, grito emancipador de independencia. Hoy somos una sola voz. 770 Cooperativa se siente.